sitting back, mm-hmm, in everyone. We learn to live when we learn to give each other what we need to survive. Together. Si esta canción te trae los mejores recuerdos, tú escuchas Cautiva Radio. Estás escuchando Atmósfera Cautiva. Atmósfera cautiva. Feel buenos lugares, buena música. Así somos, como te gusta. Cautiva 91.9. Madrid, seduciendo tus sentidos. Thank you. Estás escuchando Cautiva Radio. Atmósfera cautiva. Cautiva Radio. Domingo a jueves, desde las 20 horas, Atmósfera Cautiva. Manage the words from my lips is a scream of absurdity.

Síguenos en Instagram, Cautiva Radio 91.9. Atmósfera cautiva. Cautiva Radio. Atmósfera cautiva. What happened here as the New York sunset disappeared? I found an empty garden among the flagstones there. Must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. Now it all looks strange. It's funny how one insect can damage so much grain. And what's it for? This little empty garden by the brownstone door, and in the cracks along the sidewalk, nothing grows no more. Who lived here? He must have been a gardener that cared a lot, who weeded out the tears and grew a good crop. And we are Atmósfera cautiva. We'll be right back. passion. I know it's burning you up deep down inside. Perdiste uno de nuestros programas, no te preocupes, entra a nuestra plataforma cautivaradio.com y escucha toda nuestra programación. Atmósfera cautiva. Love you. desde Madrid, España, para el mundo. 91.9 Cautiva Radio, seduciendo tus sentidos. Estás escuchando Atmósfera Cautiva. Much more than we deserve.

Sí, señor, las 20:07 de la nochecita. ¿Cómo está Madrid? Me encantó esa canción. Me encantó esa canción de sí, Madrid. Y bueno, comenzar y tirar hacia adelante sin remordimiento, como tiene que ser. Y hoy, bueno, comienza una etapa de tiempo en positivo itinerante, saludando a toda la gente guapísima que ya se está conectando a través de Facebook, a través de Instagram, con el invitado especial, con Camilo Herrera, que está aquí prestándome apoyo en los controles y que es el director general de Cautiva Radio. Estamos transmitiendo a través de la 91.9 y, por supuesto, a través de todas las redes sociales de tiempo en positivo. Te voy a dejar el número de teléfono si nos quieres contactar, es el 681-688-654. A ver, vamos a empezar a saludar. Camilo, gracias por abrir las puertas a tiempo en positivo en esta propuesta ahora de itinerante. Por aquí, mira, empiezan a saludar. Erika, ¿qué pasó? Bueno, pasó que somos ciudadanos del mundo, ¿a que sí? Claro que sí, yo estoy muy contento también de que hagas parte y bienvenida a esta tu nueva familia, pues Cautiva Radio. Sabes que siempre eres muy bienvenida, así que para mí es todo un placer y todo un gusto tenerte aquí esta noche. Recuerde que, pues, que estamos en Cautiva Radio. Nos pueden escuchar en la plataforma web www.cautivaradio.com o también pueden seguir nuestro Facebook Live a través de nuestra fanpage, que es Cautiva Radio 91.9. Así es, bueno, y la gente y las chicas, sobre todo, dentro de un rato me van a empezar a preguntar, pero cuéntame de Camilo, ¿quién es Camilo? Chicas, ya dentro de un ratito yo les voy a presentar a Camilo y por supuesto que también les voy a preguntar una serie de cosas aquí a Camilo, así como también por qué le puso Cautiva Radio a este espacio tan extraordinario. Vamos también a presentar a Douglas el venezolano, que hoy está como invitado especial y que le estamos dando la bienvenida a España, ¿eh, Douglas? Sí, pues sí, tengo apenas... Estás ojotico. 4 días estoy de llegar. Y es súper emocionado. Me encanta Madrid. Es hermoso. Como en una ocasión te dije hace un par de días que nos conocimos, esto me evoca mucho lo que era la Caracas o lo que es Caracas en el centro. Y de verdad estoy lleno de mucho entusiasmo por este nuevo cambio que se ha dado desde los Miami para acá, para Madrid. Sí, porque además tienes hace rato que emigraste, fuiste a Estados Unidos.